Sí, en realidad sería el Wiñó Chipanto, o sea, la vuelta al sol, un nuevo ciclo de la vida que comienza, un nuevo ciclo de la vida que termina, digamos, ¿no? En estas 13 lunas que hemos atravesado y que, bueno, va finalizando ahora. Y bueno, todo este proceso, que es un proceso natural, un proceso de la naturaleza, que todos los que habitamos en esta parte del hemisferio sur lo vivimos, somos parte de ese proceso, bueno, seamos conscientes o no, digamos, es un proceso natural. Nosotros lo vivimos con el conjunto de la naturaleza, con el conjunto de los elementos de la naturaleza, y como siempre, desde el pueblo mapuche, conocedor milenario precisamente de estos procesos y como parte también de estos procesos, nos aprestamos, ya han comenzado gran parte de las celebraciones prácticamente todo el territorio, y bueno, y acá en Viedma también nosotros hacemos siempre como un espacio que tiene que ver precisamente con dar a conocer parte de bueno, de este proceso y de la cultura del pueblo mapuche, y hacemos una jornada que va a ser el viernes 21 a partir de las 9 de la mañana abajo del Puente Nuevo, sería en el espacio donde funciona el grupo Tepuen. Estamos convocando precisamente a compartir un momento precisamente de celebración y de compartir esto que está ocurriendo hoy, y seguramente a orillas de una de las fuerzas principales que tenemos acá en la región, que es el Currulebú, que es el Río Negro, también compartir lo que nos ha pasado, digamos, lo que nos ha pasado en este ciclo que vamos terminando ahora, y bueno, y todo lo que esperamos y todo lo que deseamos como conjunto de seres humanos, como conjunto de la sociedad, para el nuevo ciclo que nos ha estamos a transitar. Bueno, así que la idea es que nos juntemos ahí a partir de las 9 de la mañana, y bueno, y compartamos este espacio. Indudablemente este es un espacio que es público, está abierto a toda la sociedad, sea mapuche o no, porque en realidad no hay diferencia en eso de lo que estamos viviendo, y sí, las comunidades después se encuentran en sus espacios de las comunidades, en sus espacios territoriales, o donde las comunidades también definan, que es un proceso ya un poco más largo, que es la esperada o la salida del sol, precisamente para celebrar y vivir un nuevo nacimiento, digamos, un nuevo regreso del sol, y bueno, donde ahí en contacto precisamente con todos los elementos de la naturaleza, conversaremos acerca de lo que nos pasa, de todo lo que nos ha pasado, digamos, seguramente ahí a través de los relatos, a través de todas las experiencias, de la música, y todos compartiremos precisamente todos los sueños y las esperanzas que tiene el pueblo mapuche tehuelche acá de la zona, ¿no? Para poder acompañar, hay una legislación vigente para los trabajadores de la administración pública, en donde este día lo pueden destinar específicamente a llevar adelante esta ceremonia, ¿no? Sí, efectivamente, creo que desde el año 2014 existe una ley, la 4962, una ley provincial, a la cual adhiere el municipio, o sea que la municipalidad también, los trabajadores municipales también pueden hacer uso precisamente de esta legislación, donde se declara sueto precisamente para los que se reconozcan del pueblo mapuche y los que quieran hacer uso precisamente de esto para esta celebración, que bueno, tiene estos distintos espacios, ¿no? Hay espacios de todo tipo, de este que nosotros hacemos es porque lo convocamos a la comunidad en general, pero en general, digamos, cada comunidad y cada familia inclusive puede celebrar este espacio, digamos que es un momento especial. Y bueno, esta legislación lo que viene a hacer es, de alguna manera, un nuevo reconocimiento a los derechos del pueblo mapuche tehuelche en la provincia, y bueno, en la municipalidad también, que adhiere esto. Así que nosotros hemos dado a conocer esta legislación, que se conoce poco, digamos, ¿no? Si bien ahora ha tenido una difusión, para que se haga uso de esta legislación y también los mapuches puedan, de alguna manera, sumarse sin ningún problema laboral, fundamentalmente, a esta celebración, ¿no? Recién lo decías, es un proceso natural que nos ocurre a todos y que tiene que ver, o se lo denomina Año Nuevo Mapuche, porque comienza o finaliza un ciclo y comienza otro. Nosotros actualmente nos manejamos con un calendario que no es el que correspondería para nuestra zona, digamos, ¿no es cierto? esto? No, porque esto es como muchas cuestiones de la cultura que nos han impuesto, digamos, es una imposición, digamos, inclusive porque se rige por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con los procesos naturales. Se habla de 12 meses. En realidad nosotros, los pueblos originarios en general, todos los pueblos originarios, hablan de los procesos lunares, digamos, el proceso que va entre luna y luna. Uh-huh. Y nosotros tenemos, en todo este proceso, que serían alrededor de los 365 días, más o menos, tenemos alrededor de 13 lunas que suceden ahí. O sea, serían 13 procesos lunares que vamos a ir viviendo, y que indudablemente tienen también su característica en cuanto a los días y en cuanto a los procesos que se viven, ¿no? Y que el proceso natural es que todo el proceso de la vida para esta época va finalizando, y uno lo puede ver en las plantas, digamos. Las plantas han venido haciendo un proceso que lo hace la madre tierra, la Ñuqe Mapu, que es de todo lo que nosotros conocemos como el otoño, digamos. Sí. Ha sido un proceso de descanso, de recuperación de las fuerzas, de descartar inclusive lo que no va a poder renovar las fuerzas, que esto también nos pasa a los humanos. Muchísimos de nuestros mayores, y que ya han llegado al final de su ciclo, no han podido renovar las fuerzas, y bueno, volverán a un estado de regresar nuevamente al principio, ¿no? Así que bueno, todo ese proceso natural también lo vivimos los seres humanos, y todos los elementos que están en la naturaleza. Por eso uno por ahí va a ver que a partir de ahora va a comenzar nuevamente el sol a acercarse más a la Tierra. En este momento estamos en el punto más lejos del sol, ¿no? Que es el astro que da vida, digamos, por su condición de dar calor y que va generando vida. En este momento nos vamos a alejar en su punto máximo, por eso se va a vivir la noche más larga y el día más corto, que es el punto máximo. Y de ahí vamos a comenzar nuevamente a acercarnos al sol, que va a empezar a generar un nuevo proceso de la vida, que va a empezar a generar todo lo que es gestar la vida durante el invierno, y que va a florecer en la primavera para tener los frutos en verano, y volvemos a repetir un nuevo ciclo de la vida. Y esto nos pasa también a nosotros. Así que bueno, este sería un espacio donde, bueno, acá la idea es recomponer las fuerzas, ¿no? Juntarnos para eso, para compartir lo que nos ha pasado, para ver cómo estamos, y bueno, y toda la fuerza y todo lo que se necesite para comenzar un nuevo ciclo de la vida, que vamos a recorrer estas 13 lunas que vienen.